Capítulo 15. Leyes sobre los flujos del hombre. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: díganle esto a los israelitas: cuando un hombre sufra de flujo de su miembro viril, queda impuro. Su impureza consiste en la emisión del flujo, ya sea que pueda orinar normalmente o no. Ese hombre está impuro. Cualquier cama en la que se acueste el hombre con flujo quedará impura y el asiento que se use quedará impuro. Todo el que toque su cama tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que se siente en algo donde el hombre con flujo se haya sentado tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque el cuerpo del hombre con flujo tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si el que tiene el flujo escupe una persona pura, ésta tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impura hasta el anochecer. Cualquier cosa en la que se siente el hombre con flujo cuando usa su montura quedará impura. El que toque algo que estuvo debajo del hombre con flujo quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que cargue alguna de esas cosas tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si el hombre con flujo no se ha lavado las manos y toca a alguien, la persona a la que tocó tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impura hasta el atardecer. Además, se tendrán que quebrar los platos de barro que toque el que tiene flujo y se deberá lavar con agua cualquier artículo de madera que él toque. Cuando el hombre con flujo se haya curado de su enfermedad, debe esperar 7 días para su purificación, lavar su ropa y bañarse con agua fresca, luego quedará puro. Al octavo día, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma e irá ante el Señor, a la entrada de la carpa del encuentro, y se las dará al sacerdote. Presentará una como sacrificio por el pecado y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. De esta manera, él se purificará ante el Señor por el flujo que tuvo. Cuando un hombre tenga una emisión de semen, se bañará todo el cuerpo con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier prenda o cuero que toque en el semen se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer y tiene emisión de semen, ambos se tienen que bañar con agua y los dos quedarán impuros hasta el anochecer. Leyes sobre los flujos de las mujeres. Cuando una mujer tenga su periodo menstrual, quedará impura por 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa en la que se acueste ella durante su menstruación quedará impura. Cualquier cosa en la que se siente quedará impura. El que toque su cama tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque algo en lo que ella se haya sentado tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. Si un objeto está sobre la cama o sobre algo en lo que ella se haya sentado, el que lo toque quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella, su impureza menstrual se le transmite a él y su condición lo hace impuro. Quedará impuro por 7 días y cualquier cama en la que se acueste quedará impura. Cuando una mujer tenga un flujo de sangre que dure mucho tiempo, aparte de su menstruación normal, o si tiene una menstruación que dure más del periodo normal, quedará impura todo ese tiempo, como si estuviera en la menstruación. Cualquier cama en la que ella se acueste durante el tiempo que le dure el flujo será como su cama durante su periodo menstrual. Todo en lo que ella se siente quedará impuro como si tuviera la menstruación. El que toque esas cosas quedará impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Cuando ella se haya curado de su flujo, esperará 7 días y después quedará pura. Al octavo día, ella tomará 2 tórtolas o 2 palomas y las llevará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro. El sacerdote presentará una como sacrificio por el pecado y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. De esta manera, el sacerdote purificará ante el Señor a la mujer por el flujo que ella tuvo. Ustedes deben mantener separados de su propia impureza a los israelitas, así ellos no morirán por contaminar mi carpa sagrada que está entre ellos. Estas son las leyes para los que tienen flujo y para los que tienen emisión de semen y que debido a eso quedan impuros. También son las leyes para la mujer durante su menstruación y para el que sufre un flujo anormal, sea hombre o mujer, así como las leyes para el hombre que duerme con una mujer impura.